Bravo, bravo, bravissimo. Christine, Christine, Christine. Di dónde estabas todo el tiempo. Qué gran lección diste. Habla y me cuentas tú. Secreto, ¿con quién aprendiste? Madre me habló de ese ángel a quien soñé descubrí que ahora está aquí en este instante. Puedo yo sentir, siento su voz hablar muy suave, sombras que están dentro. Siento sus ojos al mirarme. Ese gran genio, Christine, son sueños, mentiras. No tengas esa actitud, Christine, yo sé que deliras. Esta no eres tú. Ángel de música, me guardas. Blanca está, hay miedo en mí.